un replanteamiento de algunas de las actividades y proyectos que tenemos o que hemos tenido en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE. En realidad nosotros pensamos que hay que repotenciar toda una serie de proyectos que vayan a beneficiar a una serie de actores culturales, de artistas y de gestores culturales. Realmente nosotros creemos mucho en la gestión cultural y desde esa perspectiva entonces nosotros vamos a avanzar en una suerte de diagnóstico e inmediata planificación de todo lo que se ha propuesto entre esas líneas que siguen una política cultural dentro del núcleo. Tenemos el trabajo participativo de una serie de comunidades a través de las extensiones que en un primer momento, en una primera fase, van a beneficiar a 4 cantones de la provincia de la SUAE. No hemos tenido ninguna experiencia de extensiones en el núcleo de la SUAE, entonces nosotros vamos ya a participar muy activamente para que este proyecto de las extensiones, que igualmente nosotros vemos que existen acá en la matriz y en algunos otros núcleos, se refuercen con esas experiencias y tengamos realmente productos y desempeños importantes en este rubro. Igualmente estamos comprometidos en realizar toda una unidad técnica de proyectos y de gestión cultural para realmente apoyarnos con todo lo que significa una gestión desde lo independiente, desde la sociedad civil, para poder entrar en una serie de talleres, clubes, escuelas, sobre todo, ¿sí?, pongan la base para lo que significa el trabajo creativo, en este caso de los niños, de los jóvenes, de los adultos, e incluso algunos programas para los adultos mayores, que habiendo entregado pues su vida a la actividad cultural, quieren todavía participar en una serie de proyectos y de eventos. Uh-huh. Así es que estamos en eso. Hay otras ideas como la productora audiovisual, el premio único anual para el mejor trabajo de ficción en el corto cinematográfico, con la participación de jóvenes a nivel universitario y a nivel escolar y colegial. Estamos también consolidando ya algunos grupos estables en el núcleo de la casa, como por ejemplo ella un grupo profesional de teatro, el de danza y de música, así como también generar nuevos espacios con lo que tiene que ver con la consolidación de los talleres de literatura, de artes plásticas, y también pues una línea de comunicación importante que incorpora todo un proyecto de programas radiales de difusión y en la línea de la política precisamente de difusión y de distribución, lo que tiene que ver con las publicaciones. Uh-huh. Eso es todo el plan de trabajo que usted se está tratando va a tratar en su administración 2016-2020. Pero antes de que se den alguna de estas actividades, usted ha dicho que se va a hacer un diagnóstico para saber el actual estado de ese núcleo. A su percepción, ¿cómo se encuentra la casa que usted está recibiendo? Bueno, realmente hay una serie de falencias que hay que ir a arreglar, a rediseñar, uh-huh, a plantearnos toda una reingeniería, pues incluso de personal, algunos funcionarios por contrato. Nosotros pensamos que tenemos que incorporar gente que esté comprometida con el trabajo cultural, con el trabajo artístico, y que la parte pues administrativa y burocrática sea solamente una herramienta que nos permita cumplir con nuestros objetivos, con la misión y la visión de la institución. No puede ser posible que más bien a veces se tenga una preeminencia o se destaque más bien la parte burocrática y el deber ser mismo de la institución que delega de un segundo segundo o tercer plano, como es el fomentar y desarrollar la cultura de Cuenca, la provincia y la región. Uh-huh. En el caso de uno de los grandes problemas que tiene la Casa Matriz y todas las instituciones es el tema de los presupuestos. Usted ha señalado de que la Matriz recibe el presupuesto también, y desde ahí se deslinda para todos los núcleos, pero los núcleos reciben un presupuesto muy reducido. En este caso, ¿cómo se va a trabajar el caso de los presupuestos en el núcleo de la SUAY? Bueno, esa es una función que tiene que cumplir el Consejo Ejecutivo. Uh-huh. Realmente Raúl Pérez ha señalado que el Consejo Ejecutivo no ha funcionado. Hoy se consolidó el nuevo Consejo Ejecutivo, el mismo que va a entrar a funcionar inmediatamente, sobre todo para analizar el tema presupuestos, porque hay una idea también equivocada. Se piensa que el presupuesto general de la institución la recibe la Matriz, uh-huh, y de ahí se reparten a los núcleos, y eso no es así. ¿Cómo es el funcionamiento? El funcionamiento es que desde el Ministerio de Finanzas y de acuerdo con la programación presupuestaria de la Matriz y de los núcleos, ellos son los que hacen el reparto del presupuesto que, según la proforma, pues se entrega a cada uno de los núcleos y de la Matriz. Entonces yo pienso que son situaciones de orden estructural que ahora, con la nueva ley de cultura, que tiene que en mucho enmendarse, y en donde ahora sí la Casa de la Cultura va a dar un conjunto de insumos y una nueva propuesta para que esa ley sea una ley equitativa, que respete la autonomía de la Casa de la Cultura, que fueron palabras textuales de la presidenta de la Asamblea el día de hoy en el Comité Ejecutivo y también del ministro Long. Entonces, en ese sentido, podremos pues hacer una mejor, entiendo, participación del rubro presupuestario. Uh-huh. Usted también ha mencionado que la autogestión es algo importante y se podrían realizar alianzas con empresas privadas. Así es. ¿Hay alguna línea de trabajo en ese caso? ¿Cómo serían esas alianzas? Sí, esa es una de las políticas culturales que va a tener la institución, que son alianzas tanto con la empresa privada, así como también con los convenios interinstitucionales. Uno de esos convenios, uh-huh, interinstitucionales tienen que ver con toda la remodelación y restauración del actual teatro de la Casa de la Cultura, que es un teatro que alberga más allá de mil personas y que realmente es el teatro de la ciudad, está en el corazón del centro histórico, y yo pienso que ese es un teatro emblemático que tiene que funcionar como es debido. Si es que vamos a entrar a ese trabajo, que debe ser el resultado de una minga interinstitucional. Uh-huh. Perfecto. Volviendo al tema del caso de la ley de culturas, en pasados días se realizó una junta plenaria con la presencia del ministro Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, y también la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacaron en esa reunión? Bueno, primeramente que hay un respeto total a la autonomía de la Casa de la Cultura. Se mantiene la Matriz como el ente eje y rector de todas las políticas culturales de la Casa. Lo que pasa es que la Casa estará dentro del contexto de lo que ellos han propuesto como el Sistema Nacional de Cultura. Uh-huh. Pero en todo momento respetando. Lo que hay es que un poco, si ustedes quieren, homogenizar reglamentos. No puede ser posible que una Casa de la Cultura funcione con un reglamento, con un estatuto, otra Casa de la Cultura, otro núcleo, con otro. Entonces, eso no va a ocurrir. Y de alguna manera, por ejemplo, en el último reglamento de elecciones, ese reglamento es para todas las Casas de la Cultura. Entonces, en ese sentido, para nombrar sus autoridades y sus directorios, eso ya está dado. Uh-huh. Entonces, yo pienso que era un desconocimiento de parte del Ministerio de Cultura pensar que todavía hay reglamentos de elecciones para cada núcleo. No, ahora ya está regido con un solo reglamento aprobado casi en abril del 2015, casi hace un año, y entonces eso es lo que está rigiendo. Yo mismo, que acabo de pasar una elección, tuve que respetar requiere las nuevas normas. Exacto. Uh-huh. En el caso de esta reunión se ha mencionado que se conformará una comisión tripartita para tratar los cuatro puntos importantes que conciernen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente a la nueva ley de cultura.